Digo, no más faltaba. Peña sabe que el país está herido. No faltaba que no supiese. Pues este senador. Y luego hace un anuncio que habría que ponderar. Dice, el senador del PRI considera que en los próximos, que en los próximos 3 años será otro presidente. ¿Para peor o para mejorar o qué? ¿No será que él quiere hacerle al Heráclito de Guarache? Ese río es otro río, ese presidente es otro río. Ah, sabrá Dios. Y bueno, lo que en el mejor de los casos se reconoce es que, bueno, el decálogo peñista, los planes, ahora deben pasar a la efectividad y no solamente al anuncio. Muy difícil. La verdad es que es fácil imputar los males de la nación a los gobiernos federal, estatal y municipal. La verdad es que, en el fondo, los males del país corresponden a su estructura socioeconómica y, desde luego, a los saqueos públicos y privados. Ese es tramposo o indiso aludir a que se trata de que Peña Nieto es incompetente. Yo creo que es mediocre, pero no creo que sea cabalmente incompetente. Y ahora pues ya hay reclamaciones para poder por lo menos encararle y reprocharle frente a frente, por lo que miembros del PRD, Zambrano principalmente, piden que el informe ya no sea a larga distancia, sino que comparezca para que se discuta y escuche. Pues no veo muchos bienes que saldrían de una discusión o de oírse mutuamente. Los legisladores deben hacer su chamba. Y ciertamente no está mal que tengan interlocuciones. Pero pues no será con dimes y diretes, aclaraciones, reproches y reconvenciones. Ya, por cierto, Peña Nieto dejó ir por ahí un golpetín a AMLO, cuando habla de populismo, de su populismo, que es la segunda vez que lo hace, ¿no? Sí. Y por supuesto, AMLO ironiza, juega, yo creo, y cree que parte clave del discurso informativo fue hablar contra nosotros durante el tercer informe de gobierno. Bueno, difícilmente podría decirse que el interlocutor político único y principal es el de los morenos, pero la gravedad de las condiciones internacionales y mexicanas, porque también otra vez hay que abonar que el mundo anda loquito, loquito, loquito, y yo creo que ya se llegó a la vecindad de llegar a pactos nacionales más allá de los partidos, porque si un país que tiene hambre, desempleo y violencia, pues ya está en gravísima, gravísima emergencia, Jorge. Sí, yo le pondría otro: hambre, desempleo, violencia y corrupción desmedida. Antes decía, hay que seguir, a veces uno sale de Guatemala para llegar a Guatepeor. Ahora yo diría, a veces uno sale de Guatemala para llegar a Guatepeor México, porque en Guatemala, por fortuna, ya están enjuiciando a una serie de sinvergüenzas, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina, que hicieron atrocidades. En México, pues los exculpan y les digan, haga usted otra Casa Blanca, Casa Negra y Casa Rosada, porque no hay ningún problema. Y cuando el señor Peña Nieto presume que el país va de maravilla, el Centro de Estudios del Sector Privado dice, este año vamos a crecer máximo el 2% y el próximo quizás menos. La Agencia Internacional Barclays, que es la que mide una serie de cuestiones económicas, también dice que la cosa va a dar el cocol. El INEGI dice hoy, en agosto se colocó en su menor nivel en este gobierno. Y otros dicen, se vino abajo el índice de confianza del empresariado. O sea, señales negativas por todos lados, que creo que quedaron bien resumidas en el reportaje que nos hizo Elizabeth Montes, pero hay algunas cosas que yo digo, bueno, este señor Peña Nieto, ¿en dónde anda? Porque, no porque se le haya caído la banda presidencial, ya se le cayó un pastel y ya las calcetas que nos enseñó eran ridículas, sino porque hace un elogio desmedido en contra de quien encabezó la cruzada contra el hambre y la pobreza de la señora Rosario Robles y la cambia de secretaria. Hace otro elogio desmedido de la señora Claudia Ruiz Massieu, porque ya llegamos, según él, al top ten del turismo, estamos en el décimo lugar, y la cambia a Relaciones Exteriores. Dice el maestro Gerardo Esquivel, que ha medido la pobreza y la miseria, en un artículo que apareció la semana pasada, a lo mejor el señor Peña Nieto cree que el turismo y las relaciones exteriores son lo mismo. Y no. Con una ironía muy fina. Y así vemos que el señor Peña Nieto, ese día que hizo su mensaje, porque no es informe, no informa a nadie, es decir, hace un mensaje y los otros... Perdón, adelante. ¿Quién lee el informe presidencial? Uno. Nadie. Yo creo que ni los especialistas. Segundo, leído que sea, hay una serie de afirmaciones. ¿Y quién verifica eso? ¿Qué sí. manera hay de autentificar? Quizás contrastándola con otros. Pues sí. ¿No? Solamente así. No, es correcto. Solo así, porque es una serie de afirmaciones, no de este presidente, de los que hemos visto, que son verdaderamente de risa loca o de que se le paren a uno los pelos. Yo prefiero que se ría usted de lo que dijo este señor, que además vimos otras cosas, aparte de lo que se ha dicho, que a mí me parecieron grotescas. Había una cantidad de guaruras alrededor de una fuente impresionante. Yo digo, bueno, ¿por qué? Si uno cuando va a ese tipo de actos pasa por varios filtros del Estado Mayor Presidencial. ¿Tenían miedo que alguien se parara a gritar algo? Bueno, ya me parece el barroco mexicano, como decían, o sea, el churrigueresco en la arquitectura, ¿no? En primer lugar. Segundo lugar, se decía que a este mensaje del señor Peña Nieto irían más que al anterior, que fueron 1.300, ahora 1.500. Pues yo vi muchas sillas vacías, tantas que hasta una señora de rojo puso su bolsa en una de ellas. Dijo, ya no digo nadie. Y otro señor hasta se recargaba en un lado y en otro porque estaban vacías las sillas ahí. Luego, algunas crónicas dicen que el señor Slim los iban a poner en la décima fila y al final de cuentas lo pusieron atrás de la familia presidencial. Se veían muy bonitas todas las señoras, desde Angélica Rivera hasta las hijas, muy bien vestidas, quizás para otra revista Hola, o para otra revista Caras, o como se llame, que era el atractivo, pero lo demás me parece cómico. La señora Robles incluso estaba con una cara que, Dios mío, se le veía totalmente molesta, aunque el señor Peña Nieto ya le dijo, no te preocupes, Rosario, yo aquí estoy para salvarte todo lo que hagas, y la sigue apapachando. Y luego, días después, nos dicen algo que me parece inconcebible. El señor Jesús Murillo Karam se va a Inglaterra. El señor Emilio Choifet se va a España, etcétera, etcétera. O sea, los que salen del gabinete, bueno, dicen que se va a Grecia, no sé si a ver cómo llegan los refugiados, el señor Fidel Herrera Beltrán. Sí, todos los que el señor Peña Nieto, que no hace cambios, los cambia, después los premia. O sea, este es un... No hace cambios, perdón, y los días recientes... Este es un gobierno que, lejos de decir se hizo mal esto, vamos a corregir, dice que todo va bien. Y luego, a los que saca para hacer los cambios, los premia. O sea, creo que es un país en donde los ciudadanos estamos equivocados. No entendemos, y lo digo muy seriamente, a los gobernantes, pobres gobernantes. La están haciendo también, claro, no lo saben en Estados Unidos, no lo saben en Inglaterra, no lo saben en las financieras, etcétera. Ah, pero eso sí, don Fulán, este semestre ganó como nunca la banca. ¿Y cómo se explica uno que hay cada vez más millones de pobres y los banqueros se están hinchando en los bolsillos? Pues es un país que está mal por donde se le quiera ver, pero los gobernantes dicen que vamos viento en popa, que vendrán las inversiones, y que hasta la ronda 1, dijo el señor Peña Nieto, afirmó, fue un éxito. Si se presentaron solamente 2 a concursar por la ronda 1, ¿cómo va a ser un éxito eso? Entonces yo ya no entiendo, o como decía Monsiváis, ya pasó lo que entendía. Eso es lo que está ocurriendo conmigo, o ya no entiendo, o ya pasó con lo que entendía. Pues sí, se decía que no hay mal que dure 100 años, pero sexenios sí. Que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Todo lo que nace muere, esa es la ley de la vida. No me preocupo por nada, nadie nació pa' semilla. Que me andan buscando y dicen que es pa' matarme. Uno se muere es el día, no cuando le advierte nadie. Cuando le toca, sea aquí o en otro lugar. Por eso soy pues el Santo Padre, como se le dice al Papa, sigue en las suyas, que entendemos que más de una es liberadora. Y así ha tomado decisiones y expresado juicios en temas que habían sido fundamentalmente armas represivas contra personas, lo mismo abortistas que homosexuales, y declaraciones y actitudes suyas han hecho que este Papa, el Papa Francisco, pues libere a creyentes o no creyentes de la condena de los burócratas del Vaticano, que finalmente han sido quienes en mucho han ejercido el poder moral y a veces otros en la vida de más de un pueblo. Y el asunto del aborto, que es complejo, no se trata de que se salga con una proclama viva el aborto libre. Y como diría, dice que los argentinos dicen, suicidémonos todos. Y ni modo que los digan, abortemos todos. Pues no, no se trata de eso, ni mucho menos. Pero se sigue saliendo más que del huacal eclesiástico, de las celdas en las que la burocracia y más de un sujeto deleznable en las jerarquías católicas y en otras, y ya no habrá quien lo contenga. Y así, una medida sensata fue la habilitación a curas para perdonar el pecado del aborto. No que diga que el aborto es legítimo o válido, claro que hay consideraciones particulares, pero enhorabuena que es perdonar el pecado del aborto. Estas decisiones yo creo que son para beneplácito de la universidad, de la humanidad, y no faltan gente que crea que el Santo Padre pues está más bien del lado opuesto a la bondad, a la belleza de las buenas cosas que las tiene la Iglesia Católica. Entonces ya dijo, a ver, ministros de culto, prepárense para abordar de otra manera el problema de los abortos. Y bueno, va a ir pronto a Nueva York, hará una procesión en Central Park, y bueno, hay que advertirle la vida política de este sacerdote al propiciar lo insólito. Tratos y embajadas norteamericanas y cubanas, Jorge. Sí, a mí me parece un excelente inicio a una discusión que se tiene que dar no solamente en la Iglesia Católica, sino en todas partes, de este asunto, que es en efecto muy difícil de dar sí o no rotundos, pero que es, a mi manera de ver, un asunto básicamente en donde la opinión fundamental la deben tomar y tener las mujeres, porque ellas son las que tienen este gravísimo problema. Y me parece que lo que hace el Papa Panchito, como le decimos aquí, es también desactivar a esta derecha ultrarradical que hay en todas partes. En México existe, no solamente el Yunque, sino nosotras, que incluso han señalado a algunas clínicas como satánicas por aceptar el aborto. Yo creo que no tiene nada de satánicas, y que lo diga el Papa pues hará reflexionar, espero, incluso a estos cruzados de la derecha que son tan terribles y tan poderosos, y pondrá, hay por ejemplo ya un posicionamiento de las católicas por el derecho a decidir, no solamente aceptando esta este pronunciamiento de Francisco, sino llamándolo a ahondar en el asunto, a ser un poco más enérgico. Todo eso es lógico, el Papa no es solamente él, tiene contrapesos muy serios ahí. El segundo asunto, el de las armas, es también, y bueno, aquí en el aborto también hay negocios negros terribles de los proabortistas, antiabortistas y demás, entonces también hay que tratar de evitar esos negocios. El segundo asunto de las armas es todavía un asunto capital. El negocio de las armas se ha vuelto uno de los negocios fundamentales, y yo creo que hay que atacar a los productores de armas y a los que exportan armas. Estoy hablando no solamente de Estados Unidos, sino hasta de Francia. Al presidente le dieron una recepción en Francia, y Brasil también, porque ya compramos aeronaves y tanquetas. O sea, son asuntos fundamentales en este devenir histórico. Pues sí. Y así, este Papa que nos entristeció un tanto porque dijo que le quedarían 3 años, cuando mucho 4, hace poco. Ojalá no, ojalá, porque este señor, sorpresas, este argentino, pues la ha hecho bien, en consideración amplísima, y un personaje en esa poderosa iglesia, un personaje de esta estirpe, de esta vocación, de este afán, pues es una persona que merece simpatía, admiración. Y hasta respeto. Y respeto, no, hasta comenzando por ahí, yo diría. Y en fin, vámonos, Jorge, a una santa misa para agradecerle al Papa su benevolencia. Vamos ahí. Vamos, pues. Que estaremos muy alertas con Quilapayún, con qué dirá el Santo Padre. Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimado Radio Escucha. Le doy la bienvenida a este su programa Frontera Cero. Espero que esté teniendo una muy bonita tarde. Y le comento que tenemos aquí en el estudio a mi invitada muy querida. Ella es Luz. Nosotros anteriormente hablándonos sobre sus investigaciones en Guanajuato sobre migración de retorno. Bueno, le comento brevemente que Luz tiene una historia migratoria en su propia vida, ¿no? Esto es lo que la ha volcado a estos estudios sobre movilidad humana. Desde los primeros semestres de su formación profesional, trabajó como ayudante de investigación en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y así fue como empezó a participar en una serie de investigaciones multidisciplinarias para posteriormente incorporarse al Instituto de Investigaciones Sociales, ya trabajando de lleno en el tema de la migración nacional e internacional. Luz, ¿cómo estás? Hola, Gaby, muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por aceptar venir a platicar con nosotros en esta ocasión de este tema que está en boga, este tema de la migración vista con los lentes de la perspectiva de género. Luz trabaja con la doctora Marta Judith Sánchez. Su última investigación se llama ¿A qué volvemos? Y es un manojo de experiencias recogidas en Guanajuato sobre reintegración y redefinición de las relaciones familiares y comunitarias en migraciones de retorno. Luz, me gustaría que nos platicaras brevemente, que nos dieras, digamos, una... nos dibujas un panorama muy general sobre qué es esto de género y migración, a qué nos referimos cuando hablamos de la categoría de análisis de género en los estudios sobre migración y movilidad humana. ¿Por qué se ha convertido en una categoría tan importante? ¿Qué nos ayuda a explicar? Fíjate que en mi caso creo que el género tomó sentido una vez ya estando en campo. no es una variable que haya decidido, o sea, o haya planteado en un inicio, sino ya estando ahí. Y creo que lo primero que hay que dejar en claro es que al hablar de género no estamos hablando únicamente de mujeres, estamos hablando también de los varones, pero a lo que se refiere el género es a que de manera diferenciada es como tenemos que abordarlos en los estudios. No podemos hablar, sobre todo en el caso de la migración, que es mi tema, de varones y de mujeres de la misma forma. ¿Por qué? Porque no se van por las mismas razones, porque no regresan por las mismas razones, no usan ni siquiera las mismas rutas ni las mismas estrategias. La reintegración tiende a ser diferente, la manera en la que la migración impacta en la vida de estas personas sí depende de la cuestión del género, ¿no? Si son varones, si son mujeres, lo sabemos de antemano, sobre todo en los riesgos, ¿no? Y lo hemos visto quizá un poco más con las mujeres centroamericanas, que son las que tienen que atravesar, tú lo sabrás mejor que yo, por una serie de riesgos que quizá siendo varones no tendrían. Entonces, es ahí, en esta experiencia de campo, donde digo, bueno, creo que sí es necesario hacer una diferencia entre estos dos, entre estas dos grandes categorías, no para hacerlo de manera excluyente, no porque merezcan una u otra un trato especial, sino porque permite hacer más detallado el análisis y permite ser más precisos en los resultados que se arrojan, ¿no? No se pueden, hay temas que no se pueden generalizar, y en la migración, sobre todo ahora que también se ha abierto una nueva categoría, que es la de los niños, creo que se necesita ser muy exquisitos. He ahí el porqué, la razón de género, sobre todo en un país como el nuestro, donde culturalmente impacta tanto, ¿no? Se ha estudiado a nivel mundial, más que nada en los casos de España, por ejemplo, quizás si nos llevan un poquito de ventaja. En México se ha visto, pero siempre lo vemos en las mujeres que se quedan. Siempre lo vemos en el rol de las que se quedaron a cargo de los niños, de las que se volvieron administradoras, pero pocas veces nos enfocamos en las mujeres dentro de la movilidad. Y ese fue también como un avance que está comenzando a tener los estudios de movilidad dentro del país. ¿Cómo fue que comenzó a visibilizarse a estas mujeres como actores sociales, digamos, con agencia dentro del fenómeno migratorio? Danos un poquito de clase de historia, ¿no?, con respecto a este acontecimiento tan importante dentro de la academia. Creo que dentro de las primeras autoras que comienzan a trabajar este tema está Patricia Arias, que comienzan a decir, bueno, hay que poner principal atención a lo que está pasando con las mujeres, y ella lo comienza a hacer junto con Douglas Massey también, si no me equivoco. Lo empiezan a ver sobre todo en las encuestas que comienzan a levantar de manera cuantitativa primero. Se dan cuenta que las mujeres empiezan a ser pues un número considerable en esto de la movilidad, y entonces a partir de ahí comienzan a surgir muchas interrogantes. ¿Por qué se están desplazando? Y sobre todo porque se dan cuenta que ya no son nada más las compañeras del varón. Ya no se trata nada más de la esposa que viaja con el marido, sino de mujeres solas. Y eso es lo que comienza también a hacer que el tema cobre realce. A decir, bueno, ¿qué motiva a estas mujeres a arriesgarse doblemente que los varones a movilizarse? ¿Qué está pasando en sus regiones que ya no se están quedando? ¿Y qué pasa también porque comienzan a incorporarse a estos flujos mujeres solteras? No, o sea, ya no es nada más la esposa con los niños o la esposa que va a alcanzar al esposo en el caso de Estados Unidos, sino también jóvenes que deciden en un acto transgresor, tal vez, sobre todo en las regiones rurales, a decidir a abandonar o a ser parte del plan familiar en el que se dice, bueno, ya no es suficiente con que los varones se vayan, ya también necesitamos que las hijas aporten. Y con ayuda, sobre todo en el caso de la migración mexicana, de estas redes que están tan consolidadas, sobre todo en la región que yo trabajo, que es una región histórica de migración, a ser parte de estos flujos. Pero ante los riesgos que se tienen, se comienza a hacer también una diferenciación de rutas. No son las mismas rutas las que utilizan los varones a las que utilizan las mujeres, sobre todo por la cuestión de las agresiones sexuales, ¿no?, que se sufren en el camino, y se trata de buscar, o tratan de buscar o de hacer rutas más seguras donde el apoyo de las redes familiares las permitan que estas mujeres lleguen a Estados Unidos sin sufrir tantas agresiones, ¿no? O no más agresiones de las que podría sufrir un varón en todo caso. Una vez que llegan a Estados Unidos, Luz, ¿en qué nichos laborales se incorporan? Inicialmente comienzan en trabajos domésticos, uh-huh. se incorporan al trabajo doméstico o como cuidadoras, ya sea de niños o de ancianos. Esto ha cambiado mucho en los últimos años, se han abierto más nichos laborales. Uh-huh. Ellas comentaban sobre todo en campo que en Estados Unidos se han encontrado una igualdad en cuanto a opciones laborales. Uh-huh. Se incorporan también mucho en las fábricas, en las maquilas, incluso muchas esposas logran incorporarse al trabajo trabajando de casa. Reciben maquila que pueden trabajar en sus casas y entregarla y percibir un sueldo. Muchas de ellas también son trabajadoras agrícolas, pero para ellas, bueno, está la cuestión de la doble jornada, ¿no? O sea, tienen uh-huh. que estar trabajando ya sea en la fábrica, en el campo, cuidando otros niños, cuidando otros ancianos, y a la vez siguen cumpliendo el rol de madres, de esposas, de amas de casa que siempre han tenido, ¿no? Eso no cambia en sí. Uh-huh. Y bueno, también se incorporan mucho en restaurantes, en tiendas, en negocios. Es más diversificado que antes, que en un inicio. Cuando hablamos de que hay más igualdad o equidad en cuestiones laborales, ¿a qué nos referimos? ¿Ellas ganan lo mismo que los hombres? No es tanto que ganen lo mismo que los hombres, sino que tienen acceso a nichos laborales donde antes nada más se incorporaban varones. Ah, okay. Y ahora sí hay nichos laborales que son incluso nada más para ellas. Por ejemplo, en el caso de las trabajadoras agrícolas. Uh-huh. Los empleadores que tienen invernaderos donde se cultivan pues diferentes plantas, diferentes legumbres, deciden contratar más mujeres que varones porque son más cuidadosas, o esa es la idea que se tiene. Okay. Entonces uh-huh. Ellos se van con la imagen de voy a contratar solo mujeres porque son más cuidadosas, porque saben cómo llevar a cabo tareas más delicadas, ¿no? Uh-huh. Y no se les ocupa tanto en tareas más rudas como las colectas, en el caso del agrícola. Se van abriendo estos espacios exclusivos para ellas. Claro, otro ejemplo bueno sería el de las despulpadoras uh-huh. de Jaiba, ¿no? Que tienen que trabajar no sé cuántas horas de pie y en contacto constante con químicos que les dañan las manos. Uh-huh. Pero bueno, se supone que ellas son más minuciosas, uh-huh. más preocupadas por el detalle, más metódicas, ¿no? Delicadas, pues. Luz, me gustaría que cuando... Vamos a hacer un corte, pero me gustaría que cuando regresemos hablemos un poco sobre estas ideas que se han venido manejando desde hace algún tiempo en el campo de la migrantología, bueno, el feminismo en particular, acerca de que aquellas mujeres que toman la decisión de irse viven una suerte de empoderamiento, ¿no? O una suerte de emancipación por el hecho de haber decidido irse. Me gustaría que me platiques, ¿tú qué piensas acerca de esto? Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música y regresamos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTE, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. El Senado de la República es la casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la casa de los mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. 62ª Legislatura. Senado de la República. La Suprema Corte tiene para ti archivo histórico, biblioteca jurídica, venta de libros, cursos, diplomados, seminarios, así como el módulo de acceso a la información. ¿En dónde? En las Casas de la Cultura Jurídica. Encuentra la más cercana a tu localidad, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Nos comprometimos a mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y estamos cumpliendo. En 3 años, casi 1 millón de maestros y alumnos de quinto año ya tienen su tablet. Cumplido. Ya operan más de 23,000 escuelas de tiempo completo. Cumplido. Con el programa de la reforma educativa se mejoraron 20,000 planteles. Cumplido. Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y con más fuerza. Tercer informe. 3 años moviendo a México. Gobierno de la República. Informe.gob.mx. Hola amigos, les habla Miguel Ángel Chávez para invitarlos a que nos acompañen al fin de semana de complacencias. Escúchanos sábados y domingos de 7 a 9 de la noche por Radio Ciudadana, 660 AM, IMER. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. Hablo con dejo de otros mares y ya no sé qué arenas guardarán secretas aquel pequeño puñado de historias que fui, tan lejos de aquí. Hoy tu cuerpo es quien me enseña a vivir, y desde que me abrazas, desde que me besas, no soy aquella que llega y que piensa distancia. Tu vida también es mi país, y si un día ves que voy a morir. Estamos escuchando La Extranjera de Liliana Felipe. Este es el tema que escogió Luz para compartirnos el día de hoy. Y bueno, Luz, me gustaría que nos platicaras un poquito por qué escogiste este tema, que además es muy bonito. Fueron dos las razones. Una, bueno, la autora Liliana Felipe siempre se ha declarado feminista, siempre ha estado de este lado del apoyo hacia los estudios de género. Sí. Y aparte ella hace esta canción que habla de su propia experiencia y creo que aplica en la experiencia de muchas de las mujeres que se van, sobre todo en ese primer flujo que se iba buscando reencontrarse con el que fue el amor de su vida. Y que habla de una manera muy introspectiva de lo que es viajar, ¿no? Transportarse. Es una canción que creo que es melancólica. Muchísimo. Y me parecía muy ad hoc al sentir que se tiene en estos procesos de movilidad, sobre todo en el caso de las mujeres. Claro. Por eso que quise compartirla con tu auditorio, contigo. Ay, muchas gracias, Luz. Sí, es un gran tema, La Extranjera. Y bueno, con este toque que le da Liliana Felipe, sostenidamente melancólico, ¿no? Siempre hablándonos de su partida de Argentina, ¿no? De su tierra, de esta sensación de desarraigo, de extrañamiento, ¿no? Como diría Bertolt Brecht. Pero bueno, regresemos un poco a el tema de el género y la migración. Como habíamos dicho antes del corte, de repente, sobre todo las académicas gringas, ponen de moda este término del empowerment, ¿no? Del empoderamiento, si es que existe el término en español. Luz, ¿de qué hablamos cuando decimos las mujeres se están empoderando al tomar la decisión de irse, ya no solamente como acompañantes de un proyecto masculino, sino inclusive ellas solas? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a esto? ¿Y realmente se da tal empoderamiento? Creo que, y sé que me ganaría el odio de muchas feministas, que se está mitificando esto del empoderamiento. Quizás sí, sí en una primera vertiente. Claro que es un gran paso el decir voy a salir por mí misma, yo solita de mi país, de mi región, y me voy a arriesgar a llegar a otro espacio, integrarme, quizá por primera vez en el caso de muchas de estas mujeres, al espacio laboral, y voy a tratar de ser independiente. Sí, sí se ha ganado mucho en ese aspecto, pero sobre todo en comunidades rurales, que es donde el espacio que yo más conozco, que más trabajo en campo, una vez que ellas deciden regresar, las poquísimas mujeres que regresan después de la experiencia migratoria, porque la mayoría, bueno, no lo hacen, y se entiende por qué, esto se convierte en algo que se queda en Estados Unidos. O sea, regresando a la comunidad, tienes que seguir las reglas del juego. Claro. Y incorporarte a la comunidad implica quizá volver a lo tradicional, olvidarte un poco de esas libertades para poder ganarte otra vez ese lugar en tu comunidad de la que saliste. No es tan fácil regresar y decir, bueno, y ahora les voy a contagiar a todas de este empoderamiento y les voy a enseñar a ser libres y les voy a hablar de feminismo y les voy a hacer que se incorporen todas al trabajo. No. Una vez llegando a la comunidad es como volver a poner los pies en la tierra y decir, sí, bueno, aquí tienes que dejar de trabajar, tienes que enfocarte en tus hijos, y si eres una mujer soltera, pues vamos a buscar la forma de casarte porque así es en esta comunidad, así ha sido siempre, y eso no va a cambiar porque se vayan 3 o 5 o 20 mujeres a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y entonces es ahí donde dices, bueno, entonces, ¿dónde quedó ese empoderamiento? Tampoco uh-huh. no todo está perdido. Yo veo más empoderamiento quizá en las mujeres que regresan casadas. Una vez que regresan ellas con sus maridos, sí es como más fácil que le digan, bueno, si en Estados Unidos no me golpeabas, ¿por qué lo vas a seguir haciendo aquí, no? O sea, vamos, ya no tienes, ya se dan cuenta o despiertan o se quitan un poco la venda de los ojos y dicen, es que ya tenía derechos, porque aquí no los voy a tener, ¿no? En cuestión reproductiva, por ejemplo, en cuestión de tener acceso a métodos anticonceptivos, a cuestiones de salud pública para ella, para sus hijos. Sí hay un empoderamiento, quizá, pero del conocimiento. O sea, del hecho de que tu panorama como mujer se amplía y te das cuenta de que tienes acceso y que puedes tener acceso a mayores beneficios, tanto sociales como en tu hogar, como médico. ¿Qué pasa en esos casos? Es decir, sí tomaste la decisión de irte, sí no te importó lo que dijera tu familia, lo cual me parece bastante bien, en algunos casos, pero finalmente estás en un lugar en el cual no tienes documentos, ¿no? En el cual no gozas de una ciudadanía. Algunas mujeres no tienen ni siquiera la lengua, no se pueden comunicar y no conocen sus derechos laborales. En este sentido, ¿cómo ellas viven ese empoderamiento? ¿O cuáles serían las contradicciones de este supuesto empoderamiento, ¿no? Yo me atrevo más a cuestionar estos conceptos de autonomía, independencia, emancipación, partiendo del hecho de que, bueno, estamos ante un sistema capitalista que es heteropatriarcal, ¿no? No importa cuántas decisiones tú tomes, finalmente, estructural, o sea, en dentro de la estructura, estas mujeres siguen estando en una posición subordinada, ¿no? Siguen estando en una posición de dominación. Pero bueno, me gustaría que me platicaras cómo están viviendo ahora estas mujeres que se fueron, el proceso del retorno. Tú que te enfocas más en estudiar este fenómeno de la ida y la vuelta, o al mismo tiempo, te lanzo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo viven las mujeres el retorno de sus maridos? ¿No? Porque pues hay quienes están aquí esperándolos y de repente después de varios años ven que regresa, ¿no? ¿Ante qué fenómeno estamos, Luz? Sí, creo que las mujeres que regresan, que regresan, por ejemplo, en el caso que regresan solas, que regresan solteras, creo que deben de poner mucha atención en el caso de las mujeres que se quedaron. Porque si vamos a hablar de empoderamiento, lo vamos a ver en ellas. Lo vamos a ver en la mujer que se sobrepuso a estas condiciones socioeconómicas, macroeconómicas que la superaban, estando sola, y salió a flote como cabeza de familia, sí recibiendo una remesa a veces escasa y no siempre segura, y con hijos pequeños en muchos de los casos, que también tenía que someterse a la autoridad de los suegros o de los papás, ¿no? De la vigilancia. A la vigilancia. Y aún así tuvo que incorporarse a un trabajo precario. Porque, bueno, si su esposo se fue, seguramente es porque en la comunidad no había trabajo. Si no había trabajo para él, ¿qué le garantiza a ella que va a poder sobresalir, no? Sin embargo, se han vuelto muy hábiles en las cuestiones administrativas, en las cuestiones de supervivencia, de decir, bueno, veré cómo me las ingenio y salgo adelante. Y a veces se menosprecia mucho el trabajo porque pensamos que es como muy cómodo quedarse ahí y esperar. Pero vamos, no se quedan con la mano extendida esperando nada más que las cosas pasen, ¿no? Así es. Y a veces las mujeres que regresan subestiman mucho ese papel. Subestiman mucho el hecho de las que se quedaron y no se atrevieron a salir. Pero como comentábamos, salir no es todo. Claro. No basta con hacer el recorrido y llegar allá, que vaya así. Es un logro, ¿no? Pero ya estando allá, si de todos modos te vas a casar y someter a un esposo, pues como que no tiene mucho sentido que estés allá o que estés aquí. Claro. Y en el caso de las esposas que regresan, yo creo que todavía sigue mucho, yo lo vi en campo, la cuestión de las esposas abnegadas. De sí me esmeré y sí saqué la casa adelante sin ti, pero cuando regresas te entrego las riendas de la casa tal cual, ¿no? Había casos de esposas que sus esposos eran deportados por haber cometido algún delito en Estados Unidos, acusados de violación, acusados de robo, y de todos modos ellas los recibían, después de años de no saber de ellos o sabiendo que el esposo tiene otra familia en Estados Unidos, y aún así los recibían. Y yo les cuestionaba mucho eso, ¿no? Porque los reciben si saben que ahí hay otra esposa, o que quizá si haya sido culpable de algún delito. Y dicen, bueno, sí, pero es mi esposo. Hicimos los votos de aquí a morir, uh-huh, y tal vez esté con él para hacerle la vida infeliz de aquí a que los dos dejemos este mundo. Sí. Pero vaya, es mi deber. Y luego también por mis hijos. En cambio, en los hijos sí hay mayor rebeldía, sobre todo en las hijas. Uh-huh. Sí se encuentra más ese reproche de decir, sí volviste, pero eso no te dota de toda la autoridad, nosotros nos debemos a nuestra mamá y hazle como quieras. Y a lo mejor el esposo sí gana el respeto de la esposa y de la comunidad, pero de los hijos, ahí sí, que se ve con un serio problema, ¿no? Con una resistencia a... Porque los hijos reconocen más el trabajo de la mamá. Y si hay algún respeto por el padre, es por consideración a ella. Sí le dan ese papel, incluso los hijos varones, uh-huh, que también, uh-huh, se asumen como los hombres de la casa también. Claro, y que bueno, también estamos ante un problema emocional profundo, ¿no? Es decir, ¿cómo es ser para la esposa que se queda? ¿Cómo va a ser tan complicado enfrentarse a este problema de que, bueno, se fue el marido, dijo que iba a enviar dinero, a veces no manda, y no manda con la frecuencia que prometió que iba a enviar, ¿no? Pero, y ella está enojada, porque para empezar se queda, pues, sin su marido, ¿no? Y luego tiene que idealizar la figura de este padre ausente ante sus hijos, ¿no? Es decir, el papá se fue para poder asegurar un futuro mejor a la familia, ¿no? Digamos que la perspectiva de género considera esta dimensión, digamos, emocional, psicológica de estas mujeres que, sí, tienen que enfrentarse a esa serie de negociaciones más bien emocionales. Creo que ha sido desde la perspectiva de género, uh-huh, donde se ha abordado la parte emocional. Uh-huh. O sea, siempre vemos las cuestiones económicas, los impactos culturales, uh-huh, los procesos, uh-huh, de reintegración, uh-huh, pero quizá pensamos que eso de la introspectiva de y el cómo se siente este ser humano con esto que le está pasando, claro, se aborda solo desde la psicología. Uh-huh. Y no, la perspectiva de género sí hace un esfuerzo por entender lo que pasa con la mujer que se queda sola, como bien decías, idealizando, esperando, y con el varón que se va y que también se enfrenta a un proceso de soledad. Claro. O sea, también es justo decir que muchos de ellos dicen, sí, conseguí otra pareja ya porque me sentía terriblemente solo, o caí en alguna adicción porque me sentía triste. Uh-huh. Y bueno, sabemos que están educados para expresar sus emociones de diferente manera, ¿no? Uh-huh. O no lo pueden decir tan abiertamente, no pueden reflejar la tristeza porque están conviviendo también con otros varones y eso mostraría debilidad. Claro. Entonces recurren a otra serie de escapes, de válvulas de escape para estos sentimientos, uh-huh, y es desde el género donde se nos permite entrar un poquito en esta visión más introspectiva y decir qué es lo que está sintiendo esta persona al alejarse, ¿no? Tanto uno como otro, uh-huh, desde las que se van a estudiar las cartas que se mandan entre esposos y esposas para saber, uh-huh, lo que se están diciendo y tratar un poco de descifrar, porque no es fácil hablarlo, obviamente, claro, son cuestiones muy personales, uh-huh, hasta las que ya se atreven a hablar abiertamente y decir, sí, me siento enojado, me siento solo. ¿Qué es esto de los estudios de emociones ambivalentes dentro de la movilidad? Que son sumamente interesantes y sumamente conmovedores también. Luz, ¿qué hay de los otros géneros? Porque, bueno, sabemos que hay una gradación rica en cuanto a este tipo de construcción social que es el género. Normalmente siempre se habla de mujeres, pero ¿y qué hay de la comunidad LGBTI? Uh-huh. ¿No? Sí, yo creo que ahí sí tenemos una deuda pendiente, uh-huh, tanto investigadores como activistas, como todos los que nos decimos estudiosos del género o de, uh-huh, la migración, en todo, uh-huh, caso, ¿no? Uh-huh. Porque no contemplamos, o sea, apenas si estamos aceptando la idea de que género habla de hombres y mujeres. Uh-huh. Y ahora es como, bueno, súmale que también estamos hablando de la comunidad transexual, las lesbianas, de los gays, de los transgéneros y demás, ¿no? Uh-huh. Creo, uh-huh, que sí estamos atrasados a la realidad. Creo que en ese aspecto la realidad sí nos supera. Okay. Sí necesitaríamos concentrarnos un poquito más en ampliar esa mirada, aunque suele ser muy difícil porque todavía se es muy cuadrado y se tiene quizá poca experiencia, uh-huh, pero creo que es una deuda pendiente lo que se tiene ahí. Una deuda pendiente que, bueno, lo hemos visto, en tu programa se ha hablado mucho, uh-huh, acerca de estos colectivos que apenas quieren comenzar a ver la luz, que tratan de cruzar esto de la migración y los grupos LGBT, ¿no? Pero creo que en ese aspecto nos falta mucho camino por recorrer. En cuanto a investigaciones, ni siquiera podría citar una. Dentro de la academia. No, creo que estamos vacíos en... O que en todo caso van más a prisa las organizaciones, ¿no?, que los académicos, ¿no? Okay, Luz, me gustaría que nos dieras algún contacto donde nuestra audiencia te pudiera localizar si es que tuviera alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Okay, les proporciono mi correo, es Giovanna con Y y V, solis.unam@gmail.com. Luz, muchísimas gracias. Muchas me gracias ha dado mucho gusto que regresaras a nuestro programa. Ojalá, te reitero la invitación a que regreses después nuevamente. Gracias. Y bueno, yo me despido, no sin antes agradecerle a nuestro productor Ricardo Alan y a nuestros operadores. Yo soy Gabriela Rosas, como siempre lo espero cada domingo a las 12:30 de la tarde por el 660 de AM Radio Ciudadana. Que tenga una muy bonita tarde. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero. Ser el presidente del empleo, de la estabilidad económica, de la transparencia y de la unidad entre los mexicanos. El gobierno mata dejando al país en llamas. Hoy por consecuencia tienes este pueblo en armas, gastando dinero de la raza en tu campaña y no en seguridad para la zona marginada. Eso mismo pasa con las escuelas privadas. Ahí la clase alta es la única que tiene entrada. Pues no te conviene que mi gente esté educada. No podrías manejar la conveniencia de tus tranzas. Por eso escuelas públicas son olvidadas y niños y jóvenes son la parte afectada. La emigración a consecuencia se dispara buscando oportunidades entre estrellas y las barras. Son vendepatrias, un pueblo no son nada, pero importa poco que pueda perder la casa. Solo recuerda que sin respeto no hay nada, y los barrios que truncaste ahora te están dando la espalda. Duele que no seamos escuchados, duele que nos tengan olvidados, duele que se nos haga de lado cuando el pueblo hay que apoyarlo, se le da la espalda siempre. Duele que no seamos escuchados, duele que nos tengan olvidados, duele que se nos haga de lado cuando el pueblo hay que apoyarlo, se le da la espalda siempre. Nada duele más que la mentira y la utilizan para subir los impuestos, gasolina y la tortilla, usando la televisión, presos ella todo el día. Quieren mentes controladas con fines capitalistas, con inversionistas que del extranjero vienen, cosa de que más negocios familiares quiebren. Luego dan empleo con sueldos que te someten, sin prestación alguna y al servicio de ella siempre. O que le diferente, diles que este miente, que eso no es abuso a la necesidad que trae mi gente. Verdad que la igualdad no está presente, solo ofrecen protección a los ricos, los más pudientes, ocasionando que roben o maten por billete, para comprar poder, ganar respeto y defenderse. Estamos sin opción a la presión en el ambiente, y más si no cumplen con todo lo que prometen. Duele que no seamos escuchados, duele que nos tengan olvidados, duele que se nos haga de lado cuando el pueblo hay que apoyarlo, se le da la espalda siempre. Duele que no seamos escuchados, duele que nos tengan olvidados, duele que se nos haga de lado cuando el pueblo hay que apoyarlo, se le da la espalda siempre. Que nosotros como pueblo, y ustedes como políticos, en lugar de ver por el pueblo, los más ricos, Debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No tienen cara, ¿con qué salir a la calle? Le dijeron a sus electores que iban a votar. fuego y sueños, por eso te empecé a querer. Óyelo, de fuego y sueños, de sueño eres mujer. De sueño y fuego, por eso te llevo en la piel. Ay, mujer, de sueño y fuego. Hace difícil la vida, pero sin fe ni esperanza no se puede caminar. Así que sacúdate el humo y el polvo de las avenidas, que la ponzoña con los vientos de Santana se va. Aquí la solar comandando el camino, duro camino, es esta concrete jungle. Princesa mexica de pasado herido, a donde vayas va mi corazón contigo. A donde vayas va mi corazón. Meter a la mar, pero meta con agua salada, se desmorona con el tiempo y Pachamama perdiendo la paciencia está. Águila solar comandando el camino, duro camino, es esta concrete jungle. Mariposa mexica de pasado herido, a donde vayas va mi corazón contigo. A donde vayas va mi corazón contigo. Oh, oh, oh, nah. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. En indagatoria ante la justicia penal militar se encuentran a esta hora los 6 auxiliares bachilleres de la policía que, según los primeros indicios, participaron en un abuso sexual. Este video muestra una escena de abuso en Paraguay protagonizada por un policía. Las imágenes muestran cómo al mismo tiempo otros 3 auxiliares interpretan un tambor. Este video, grabado por uno de los uniformados hace 2 semanas aproximadamente, es pieza clave dentro de la investigación. El coronel César Pinzón, director de la policía en Bogotá, confirmó que una de las policías ya confesó lo sucedido. El hecho tiene varios agravantes. Son victimarios de cierto tipo. La joven pertenece a una de las familias desplazadas que ocupan principales acciones de presencia en Bogotá. Inmediatamente se ordenó que los comandos que tomara la Oh shit, there we go again. How you doing, Mr. Officer? Say what? Yeah, I got the password. What happened? Wait. Hold up. Where you taking me? Are you serious? Are you fucking serious? Yo, I got my passport, nigga. Chill. What? Oh, shit. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud. No somos como tú. La división continúa, son como una grúa. Todo lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante. No es edificante ver cómo son de recalcitrantes. Normalmente la vestimenta prende la mecha. Llevo trenzas, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha. Depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora. Si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora. Matraquero aflora, perpetradora que los perfora. Se ponen feo, van y se lanzan para el rodeo y no llevan video, echándose plomo con todos los reos. Ya basta y respeten a los ciudadanos y seres humanos que ustedes tratan como gusanos. Ya, paren de hacer maldad por ser la autoridad. Desplaces con tu trampa y sigas diciendo que la culpa la tienes en Lampa. Tu campo es mi pasatiempo cuando entrompo. Yo sé cuáles son tus reglas, por eso mismo la rompo, policía. Vine de 7 de parte del pueblo rapero sin pero. Seguimos entero, vinimos de cero, guerrero sincero, vocero de acero. Queremos que se reconozca que somos un clásico en el mundo entero. Yo no quiero que solo se diga que usamos drogas y que somos groseros. No, lo que pertenecemos a esta cultura. No queremos que nos sigan viendo como basura. Por eso es que le metemos fuego a la escritura. Por eso salen canciones que no tienen censura. Yo, por eso décimo fuck, por eso hacemos hip hop. No nos importa tu placa, tu metralla ni tu glob. Tu mente en shock, fucking police stop. Recuerda que el tiempo pasa y nunca para en el clock. Ya, paren de hacer maldad por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Obedeciéndole al rey de reyes, nunca estos copeyes. Seguiremos violando sus leyes, dando falla. Sigo rapeando por donde vaya, el pueblo no calla. Aquella galla pa' la batalla. Dime, ¿cómo tú quieres que este país se mejore? Si ustedes están en complot con todos los secuestradores sin relajo. Solo mediten porque me fajo, esto no pasaría si bien cumplieran con su trabajo. No, pa' los motorizados no existe socorro. Como locos se la pasan multando a todos los carros. Le dan cana a aquel que esté tranquilo fumándose un porro. Y no se encargan del que está cometiendo actos bizarros. Por eso no queremos a la police. Seguiremos levantando el puño police. Batallando firme en la lucha police. No queremos policías, ladrones ni jefes corruptos. Ya, por la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Ser maldad por ser la autoridad. No quieren con... Hey yo, listen to this shit, man. This is my beautiful black sister, Gabilonia. Gabilonia. Gabilonia. Libertad. Triste historia de un ranchero enamorado que fue valiente parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado. Era valiente y arriesgado en el amor. A las muchachas más bonitas se llevaba. de aquellos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar: cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo. Pistola en mano, se lo echaron de a montón. Estoy borracho, le gritaba, y soy buen gallo. Pero una bala atravesó su corazón. Creció la milpa con la lluvia en el potrero, y las palomas van volando al pedregal. Bonito toro llevan hoy al matadero, que buen caballo va montando el caporal. Ya las campanas del santuario están doblando, todos los fieles se dirigen a rezar. Y por el cerro los rancheros van bajando, un hombre muerto que lo llevan a enterrar. En una choza muy humilde llora un niño, y las mujeres se aconsejan y se van. Solo su madre lo consuela con cariño, mirando al cielo llora y reza por su Juan. Aquí termino de cantar este corrido de Juan Ranchero, charrasqueado y burlador, que se creyó de las mujeres consentido y fue borracho, parrandero y jugador. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurad, que a Dios espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Asesinos reprimen manifestaciones enviados por los pinos. Policías en helicóptero buscando marihuana. Policías en las calles, más brutalidad. Policías en helicóptero, oh no, buscando marihuana. Policías en las calles, más brutalidad. Lo mismo de lo mismo, policías corruptos, nepotismo, mordidas, extorsión. Hasta las manos dicen que esto es una revisión sin justificación. Quiero ver tu identificación, dime qué traes encima. Te ves muy sospechoso, parado en esa esquina. Vamos, camina, dormirás en los separos. Malditos puertos y sirenas, las noches en el barrio ya no son amenas. Tampoco para los hermanos que cruzan fronteras. La migra, muros y la Guardia Nacional matan migrantes y parece tan normal. Asesinos, no necesitamos opresión. Presos políticos, liberación, revolución para el sistema judicial mal manejado. Y en el juzgado un abogado que es pagado por lo que llaman Estado. Delincuente, si lo matan accidentes, si lo atrapan eficientes. Si no encuentran culpable lo fabrican y nos quitan nuestra libertad de gritar. Ya no más brutalidad, de inconformidad ante la represión. El pueblo unido jamás será vencido, amigo. Testigo, pregúntaselo a Tempo, estamos contigo. Prohibido olvidar quién es el enemigo verdadero. Policías, empresarios y políticos fraternos. Policías en helicóptero buscando marihuana. Policías en las calles, más brutalidad. Policías en helicóptero, oh no, buscando marihuana. Policías en las calles, más brutalidad. Policías en helicóptero, oh no, buscando marihuana. Policías en las calles, pájaro carpintero que canta en la serranía, soy pájaro carpintero. La carpintera que quiero no me quiere todavía, porque no quise picarle el árbol que ella quería. Por el camino una zambita perdida, brindale un poco de amor, quién sabe no vaya herida. Brindale un poco de amor, quién sabe no vaya herida. Quién sabe no vaya herida por esos campos penando. Ofrécele el corazón para que siga cantando. Ofrécele el corazón para que siga cantando. Para que siga cantando las linduras de este suelo. Que si la vida te golpea, la zamba y ser tu consuelo. Que si la vida te golpea, la zamba y ser tu consuelo. Nunca mires para atrás para ver lo que has andado. Míralo a tu corazón que lleva un mundo guardado. Míralo a tu corazón que lleva un mundo guardado. Que lleva un mundo guardado de auroras y anochecidas. Y está esperando un remedio para curar sus heridas. Y está esperando un remedio para curar sus heridas. Para curar sus heridas, las mismas que tú le hiciste. Tal vez por eso anda triste como una zamba perdida. Tal vez por eso anda triste como una zamba perdida. Tomó la palabra y el sistema se estremeció. La máquina dejó de ser máquina y pensó por sí misma. El hombre volvió a ser hombre y el pueblo a ser pueblo. Los políticos y gobernantes sintieron el miedo a perder su poder y respondieron como mejor saben hacerlo, enviando a sus hombres máquina con cerebro y corazón de máquina a golpear con violencia a los que han despertado. Los medios de comunicación al servicio del poder, con sus periodistas máquinas, manipulan la información pasión. Recorre el universo en su asteroide, sin órbita, ni puerto, ni partida. Tapa la soledad con todo el frío de su vida. Llegó un pájaro a su isla, dentro de un pomo que cabía en su mano. Daba tristeza verlo allí encogido, cantándole al silencio sin respuesta, sin sentido. Hasta que un día pudo ver su sueño y lo libró de la escafandra blanca de animales. Congelarse como las lágrimas del vagabundo. Entonces metió el pájaro en la jaula y lo soltó a la suerte con que vino, sin comprender jamás lo sucedido.

vamos pro. El beat y yo más el cuaderno del buró. Efecto dominó tirando muros como en Jericó. Lleven las luces y la cámara. Yo pongo acción para el plató. Que callen las sirenas, que llenen las arenas. Adiós a las cadenas y que borren las condenas. Las manos llenas y sonrisas por docenas. Mi mundo solo euforia, corriendo por las venas. Sin protocolo, no hay otro modo. Para salir del lodo solo dejo todo. Esquivo cada lobo, cada vez más oídos representan con mi logo. Respiro con la tinta y no preguntes cómo. Yeah, yeah. That's the way it is done. That's how it is. How it is. The way it is run. Yeah. It's like that. That's the way it is done. Smeal it be. Smeal it be. It's like that. It's like that's that. That's the way it is done. That's how it is. That's how it is. The way it is run. Yeah. It's like that. That's the way it is done. Just smeal it be. Smeal it be. It's like that. That's the way it is done. That's how it is. The way it is run. It's like that. That's the way it is done. La lucha que temen es la que apunta claro, no la que cree que el capitalismo puede ser más humano. No, su naturaleza es criminal y genocida, obtener el máximo beneficio a costa de lo que sea. Y eso, querido ingenuo, es así, no cambiará los términos a estas alturas. Si quieres un sistema más justo, entonces no puedes llamarle capitalismo. Es como decir que si el violador viola con besos y condón, es más tierno. No me jodas. La raíz del problema se llama capitalismo. Capitalismo, básicamente. Luchas son mineros con cohetes y barricadas. No batucadas cantando. Un banquero se balanceaba. Y aún hay dementes que lo rechazan. Ladrando que ruedas quemadas joden el medio ambiente. Manda cojones, lo dicen neopijos universitarios. Que no saben qué sudar por un ridículo salario. Y no pasa nada, pero al menos que empaticen con quienes tienen la piel llena de cicatrices. Hijos que alimentar y los huevos más quinchados, mamón. De sobrevivir pisoteados pa' que otros jueguen a golf. Veraneando en cruceros de lujo, digamos se acabó. No nos se da el alcohol, tú pareces hijo de Carmen Chacón. Si te jode el valor que demuestran algunos en la protesta, tu actitud no es honesta, amoral burguesa pesta. Solo quieres que te baje la matrícula a la universidad, pero con esa resistencia ridícula no lo conseguirás. Así que deja de condenar a quienes pasan a mayores. Si no logras nada levantando las manos, no llores. Y toma nota de la historia, los derechos no caen del cielo, y menos si lo roban quienes rezan a un dios enfermo. Solo quieres más posesiones, no cambiar el sistema. Las bombas que financiamos te importan una puta mierda. Luego en el cuello una Palestina llevas, aún crees que acampando puedes hacer más justo su corrupto poder. Esos cerdos no cederán privilegios por las buenas. Por eso hay decenas de presos anticapitalistas en las trenas. Yo tampoco cojo un fusil, pero soy consciente de que solo la masa armada frenará a los pobres delincuentes. Millonarios hablaron bien del 15M porque no pretende expropiar sus riquezas manchadas de sangre inocente. Lo menos es respeto por quienes se juegan el pellejo entero sin peros. Por nosotros, por un mundo nuevo, por eso recuerdo que la lucha que temen es aquella que no espera que los derechos caigan del cielo. Y siempre despierta, sueña, sabiendo que sin acción se burlan del pueblo. La que sabe que el problema se llama capitalismo y lo combate a diario. Que la autodefensa lo condena ante la violencia de esos cobardes mercenarios. Tontos de remate te llaman revolucionario.